Francisco Cándido Javier. Los mensajeros. Capítulos del 26 al 30. 26. Escuchamos a los servidores. 27. El calumniador. 28. Vida social. 29. Noticias interesantes 3. 30. Conversación afectuosa. Capítulo 26. Escuchamos a los servidores. Noté que el trabajo en el puesto se desenvolvía en un clima de mayor camaradería, no obstante el respeto habitual a los conceptos de jerarquía. Mientras conversábamos animadamente, Ismalia recibía a numerosas servidoras con una actitud francamente maternal, pese a que muchas de ellas tenían el rostro envejecido, al punto que por su apariencia parecían abuelas de la esposa del administrador. Aniceto nos suministraba lecciones trascendentes extraídas de circunstancias aparentemente insignificantes, y a su vez, Alfredo recibía a los colaboradores de todas las condiciones, no solo con espíritu de solidaridad, sino además con inmenso afecto. Reía cariñosamente o emitía sus opiniones sin un mínimo gesto de impaciencia o irritación. Aquel contexto de benevolencia me hacía mucho bien. Todo se desarrollaba con orden, comprensión, bondad, armonía. La actitud paternal del administrador del puesto de socorro, puesta de manifiesto a través de su firmeza y su amistad, no prescindía de la capacidad organizativa ni de la comprensión, lo que me atraía poderosamente. Pedí permiso a nuestro orientador para escuchar las explicaciones que daba a aquellos numerosos cooperadores. Me aproximé, impresionado. En ese momento, un colaborador de simpáticos modales le dirigía la palabra con sumo interés. Se trataba de un anciano de condición humilde que le hablaba dando muestras del debido respeto. ¿Usted ya recibió las noticias? Así es, Alonso, replicaba el jefe sin afectación. Nuestros mensajeros me pusieron al tanto de los mínimos detalles. Su viuda continúa muy abatida y sus hijitos gozan de salud, si bien conservan la misma ansiedad a causa de su ausencia. El anciano, que aparentaba ser muy bondadoso, insinuó un gesto de consentimiento y agregó: «He sentido tanto la separación de ellos». En sus ojos se traslucía la tristeza resignada de quien desea algo pero sabe medir la magnitud de los obstáculos. «Alonso, no debe angustiarse», prosiguió Alfredo conmovido. «Tengo el convencimiento de que en este momento usted trabaja por el futuro de la familia. En la tierra, en la condición de padres, conseguimos poner en acción muchos recursos en bien de los hijos». Mientras que aquí podemos concretar determinadas medidas en beneficio de ellos con mayor efectividad. En el mundo no siempre procedemos con la necesaria perspectiva, en tanto que aquí es posible que percibamos desde más cerca cuáles son los intereses imperecederos de aquellos a los que amamos. El sentimiento elevado siempre constituye, para nuestra alma, un camino recto. No obstante, no podemos decir lo mismo respecto del sentimentalismo que se cultiva en los círculos de la corteza terrenal. Es necesario que usted sea muy cuidadoso, de modo de no desorganizar la mente. La nostalgia que nos afecta al punto de impedir que estemos atentos a la voluntad divina, no es loable ni útil. Se trata de una enfermedad del corazón que nos precipita en insondables abismos del pensamiento. Alonso dejó de sonreír, y con sus ojos anegados por las lágrimas expresó con voz suplicante: «Reconozco, señor Alfredo, cuán oportunas son sus recomendaciones. Gracias a Jesús he conseguido mejorar mi vida mental, a raíz de los nuevos deberes que me encomendó y, de hecho, me siento renovado espiritualmente. Comprendo que su palabra no me advertiría sin una razón, pero osaría pedirle licencia para visitar a mi esposa y a mis hijos. Por la noche, cuando me concentro en las oraciones habituales, percibo sus pensamientos en torno de mí. Esos pensamientos me llegan profundamente, y atraen toda mi atención hacia la tierra. A veces consigo descansar un poco, pero con gran dificultad. Sé que tanto mi esposa como mis hijos me llaman con dolor. Esta certeza me perturba en cierto modo. No he estado experimentando la misma firmeza durante el trabajo cotidiano, y sería mi deseo remediar la situación. Reconozco que mis obligaciones en esta etapa son otras, y que debo conformarme. No obstante, confieso que mi lucha espiritual ha sido muy grande. Estoy seguro de que ha de perdonarme la debilidad. ¿Qué jefe de familia no habría de sentirse atormentado al oír los angustiosos llamados del hogar, sin la posibilidad de atenderlos como sería indispensable? Y poniendo de manifiesto los profundos anhelos de su alma, enjugó sus lágrimas y prosiguió: desearía rogar a los míos serenidad y valentía, además de explicarles que mi corazón es frágil aún y necesita del amparo que ellos me dispensen. Apreciaría solicitarles ese auxilio a fin de que yo pueda atender mis actuales obligaciones sin desfallecimientos. ¿Es posible que me conceda ahora el permiso que necesito? Muy cerca de nuestra casa tenemos un grupo de amigos espiritistas. Tal vez no resultara complicado transmitirles algunas palabras, por breves que sean, con la intención de infundir tranquilidad a mi esposa y a mis hijos. Alfredo, imperturbable, no respondió con una negativa. Parecía comprender la inquietud de ese servidor simpático y humilde. Hallé en su mirada lúcida, el deseo sincero de atender el pedido y, con la mayor simpatía de su actitud generosa, oí que opinaba: no será imposible satisfacerlo, mi querido Alonso. Nuestros emisarios podrán llevarlo en los viajes habituales. No obstante, créeme que como amigo me quedaría preocupado por la preservación de su paz. No puedo abusar de la autoridad. Sé que cada uno realiza la experiencia que le corresponde. No obstante, considero que el fortalecimiento de su corazón es de vital interés para usted. Es imprescindible que nos conformemos con los designios del Eterno. Usted y su esposa no estarían separados si no tuviesen necesidad de nuevas experiencias. Las dificultades que ella padece a raíz de su ausencia, también las sufre usted a consecuencia de vuestra separación. Tengo la impresión, Alonso, de que algunas veces Dios nos deja solas con el fin de que reconstruyamos nuestro aprendizaje, para mejorar nuestros sentimientos. Por consiguiente, la soledad que el alma sabe aprovechar constituye el preludio del sublime reencuentro. Por otra parte, usted no debe ignorar que los hijos le pertenecen a Dios, que cada uno de ellos necesita definir sus propias responsabilidades, y reflexionar acerca de sus objetivos personales. En tanto vivan sumidos en el llanto y el desaliento, la rebeldía fustigará su alma carente de vigilancia. A consecuencia de que usted vino para aquí se instaló el desequilibrio en el ámbito doméstico. Mientras tanto, ¿qué otra cosa podemos hacer además de rogar a favor de ellos y de nosotros mismos la bendición del Eterno? Ellos necesitan resignarse a la auténtica realidad, del mismo modo que usted, que ya les ha dado lo que era razonable, necesita progresar y perfeccionarse en la nueva senda a la que hemos sido convocados. ¿Qué resultaría, querido, si usted hiciera lugar para que el sentimentalismo enfermizo invadiera por completo sus pensamientos? Tan dedicado está usted a su familia de la sangre que, por ahora, no lo siento con suficiente preparación como para comprender lo que sucede en su antiguo hogar sin un desastroso sufrimiento. Hace tiempo que autoricé la visita de dos de nuestros colegas a la esfera terrestre, a fin de que volvieran a ver a sus viudas y abrazaran otra vez a sus hijitos, pero la situación les causó tan violenta sorpresa, que no pudieron seguir atendiendo sus deberes aquí porque se quedaron aferrados al nido que habían dejado allá. No vigilaron su corazón convenientemente. Escucharon en demasía el llanto de los familiares terrestres, se involucraron en los pesados fluidos del clima doméstico y, transcurrida la semana de licencia, no consiguieron independizarse para emprender el regreso. Estaban como pájaros atrapados por el visco de las tentaciones. Los encargados de dar noticias acerca del asunto volvieron al puesto sin ellos, con gran sorpresa para mí. Francamente, no sé cuándo podrán hacerse cargo nuevamente de las funciones que les corresponden. El perjuicio para ambos es muy grave. Después de una pequeña pausa, Alfredo concluyó: los vuelos a gran altura requieren alas poderosas. Alonso atendía con sus ojos muy abiertos y entonces opinó con resignación: desisto de mi pedido. Usted tiene razón. El administrador lo abrazó mientras murmuraba: Dios ilumine su entendimiento. Con gran admiración observé que otros colaboradores se aproximaban para suplicar enseñanzas u opiniones, y quedé complacido con el ejemplo amistoso del administrador, que respondió con voz firme y tono afectuoso en una demostración de atención fraternal. Capítulo 27, El calumniador. Al mismo tiempo que el administrador se entregaba a conversaciones educativas con sus numerosos subordinados, Aniceto nos condujo hasta una pequeña construcción separada de las demás y nos dijo: «Veamos otra enseñanza». Avanzamos en dirección a algunas habitaciones que estaban aisladas. Nuestro instructor abrió una puerta y pudimos observar a un loco que parecía estar afectado por una intensa irritación. Clavó en nosotros su mirada inexpresiva y gritó con inflexión estentórea. Sin embargo, Aniceto se adelantó y lo saludó respetuosamente. «¿Cómo le va, Paulo?». Las palabras, por lo que experimenté, emitieron cierto flujo magnético y el enfermo tuvo una evidente modificación. Se tranquilizó súbitamente. Se sentó más calmado, aunque todavía tembloroso y atemorizado. «¿Ha sentido alguna mejoría, Paulo?», le preguntó nuestro orientador bondadosamente, al tocarle el hombro. Al contacto personal de Aniceto el enfermo mostró relativa capacidad de razonamiento cuando le respondió: «Voy mejorando, gracias». En vista de su actitud reticente el instructor le habló con tono firme, como si desease estimular su voluntad deteriorada. Termine la frase. El enfermo hizo un enorme esfuerzo y la concluyó: «Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios». Era visible su sufrimiento y su indecisión, que me hicieron recordar a los enfermos de las cámaras a los cuales Narcisa prestaba amplia dedicación afectiva. Al captar mis reflexiones íntimas, el esclarecido mentor expresó: «Notan la diferencia entre los que duermen, los que están locos y los que sufren. En nuestro hogar no tenemos de los primeros, en tanto que la mayoría de los desequilibrados experimentan, en los servicios del Ministerio de la Regeneración, angustias crueles. Es necesario que reconozcamos que los que gimen y sufren, dondequiera que se encuentren, están en proceso de recuperación. Las lágrimas sinceras son un bendito síntoma de renovación. Los despreciativos, los sarcásticos, al igual que los perturbados que no alcanzan a registrar el dolor, son los más merecedores de piedad porque permanecen embotados en una singular estrechez de entendimiento». Señaló entonces al enfermo que se hallaba delante de nuestra vista, y manifestó: «Paulo es un enfermo que está en camino de una positiva mejoría. Aún no tiene conciencia precisa de su situación, pero ya consigue llorar, y le causan sufrimiento los recuerdos de su penoso pasado». Recibí aquellas explicaciones con mucha atención. Recordé que, en efecto, los enfermos que los samaritanos trasladaban a nuestro hogar, en su servicio cotidiano, eran espíritus que padecían intensos sufrimientos. Los que no evidenciaban males atroces revelaban un significativo pavor por las sombras. La única entidad que había tenido ocasión de observar allí, con absoluta inconsciencia de su propia miseria, había sido aquella pobre mujer vampiro que no encontró asilo en las cámaras de rectificación. Nuestro instructor, sin intención alguna de transformar al enfermo en un cobayo, nos recomendó afectuosamente: «Concentren vuestra capacidad de visión en Paulo. Entusiasmado por la experiencia anterior, concentré en él todo mi potencial de observación». Poco después tomó forma precisa para mi observación su pantalla mental, que parecía estar formada por una compacta sombra nocturna. Con sorpresa distinguí algunas siluetas en movimiento. Allí aparecían varias imágenes femeninas que despertaron en mí un enorme asombro. Entre ellas pude identificar a Ismalia, como si estuviera enferma, débil, ansiosa. También pasaban algunos hombres, mostrando desesperación, y descubrí entre esas imágenes al propio Alfredo en evidente estado de cansancio y extrema vejez prematura. Escuchaba voces misteriosas. Sobre Paulo llovían maldiciones y blasfemias. Las mujeres parecían acusarlo a los gritos. Los hombres sugerían la idea de obstinados perseguidores, ocultos en el mundo interior de aquel extraño enfermo. Asimismo hallé las imágenes de Ismalia y Alfredo, que se movían dentro de aquel oscuro cuadro, y no pude refrenar mi curiosidad. Interrumpí el minucioso análisis para restablecer la conversación con nuestro orientador, a quien le consulté. ¿Qué explicación tiene este fenómeno? Estoy sorprendido. Antes de que pudiera expresarle con más detalles el asombro que me dominaba, Aniceto agregó: Ya sé. Le extraña la presencia de Ismalia y de su marido entre las reminiscencias del enfermo. Y ante mi perplejidad, continuó: ¿Se acuerdan de la historia de Alfredo? Tenemos ante nosotros al falso amigo que arruinó su hogar. Paulo no solamente incurrió en la ingratitud que hemos descrito, también envenenó los sentimientos de algunas señoras, traicionó a otros amigos y destruyó la alegría y la paz de diversos santuarios hogareños. Cuando en sus reminiscencias reconocemos la aflicción de Ismalia y la desesperación de Alfredo, vemos las imágenes que creó el calumniador para su propia vista. Nuestros amigos de este puesto evolucionaron, traspusieron la frontera del resentimiento, escaparon de los monstruos del odio, y hoy están ataviados de luz. No obstante, Paulo los ve como él se los imagina para escarmiento de sus faltas. El criminal nunca consigue eludir a la verdadera justicia universal, porque carga con el crimen cometido dondequiera que esté. Tanto en las esferas de la carne, como aquí, para el espíritu el panorama de su campo interno es auténtico. De hecho, debemos convivir con las creaciones más íntimas de nuestra alma. Aniceto reparó en mi dificultad para comprender de inmediato, y después de una breve interrupción prosiguió: Para explicarlo mejor, recordemos la crucifixión del Divino Maestro. Sabemos que Jesús ingresó en la gloria sublime después del supremo dolor del Calvario. Mientras tanto, aún lo vemos, a menudo, colgado en la cruz, martirizado por nuestros errores, flagelado por nuestros azotes, porque nuestra visión interior nos sugiere eso. La condena del Maestro fue un crimen colectivo, y ese crimen permanecerá con nosotros hasta el día en que estemos en condiciones de ataviarnos con la divina luz de la redención. La explicación no podía ser más clara. Percibía que me hallaba ante una importante revelación. El deber cuenta con las bendiciones de la confianza, pero la deuda conlleva los fantasmas del pago, manifestó el generoso mentor con tono circunspecto. Una vez que recuperé la serenidad volví a interrogarlo. Pero Paulo, ¿llegó de casualidad a este puesto? No, respondió Aniceto cortésmente. Lo trajo el propio Alfredo, que sintió la necesidad de aplicar un correctivo a su propio corazón. Nuestro amigo hoy dirige esta casa de amor, sin embargo se desvinculó del mundo bajo los efectos de una intensa vibración de odio y desesperación. Sufrió muchísimo en los primeros tiempos, aunque nunca lo abandonó la dedicación de su abnegada compañera. Con todo, Alfredo no pudo ver a Ismalia hasta que se despojó de las bajas manifestaciones del rencor. Fue socorrido en Campo de la Paz, y entonces comprendió cuáles eran sus necesidades. Tan pronto como conquistó algunos méritos intercedió a favor de su desleal amigo, y fue a buscarlo en un escondrijo abismal. Con tanto empeño se dedicó a su propio perfeccionamiento, que se hizo merecedor de la posición de administrador de un puesto de socorro. Trajo al tutelado para acompañarlo y, actualmente, le dispensa un trato fraterno. No vayan a suponer que el esposo de Ismalia consiguió esa victoria espiritual por el solo hecho de desearla. La deseó, la buscó, la cultivó, y ahora está en la etapa de su realización. Hace ya muchos años que dialoga con Paulo diariamente. En los primeros tiempos se aproximaba al enfermo como un necesitado de reconciliación, después, como una persona caritativa. Más tarde adquirió comprensión al comparar situaciones. Seguidamente experimentó la piedad, a continuación la simpatía y, actualmente, logró la auténtica fraternidad, el sublime amor fraterno hacia quien fue su enemigo. Luego de una breve pausa, volvió a decir con sentimientos solidarios: Como ven, la enseñanza de Jesús en cuanto al llamad y se os abrirá, es muy amplia. En el ámbito de la carne insistimos con tocar a la puerta de las cosas exteriores, en procura de facilidades y ventajas. Aquí nos compete tocar a la puerta de nosotros mismos a fin de que hallemos la virtud y la verdadera iluminación. Vicente, que hasta entonces había observado sin pronunciar palabra, preguntó: ¿Y Paulo permanecerá aquí indefinidamente? Nuestro instructor hizo un gesto expresivo al decirnos la conclusión: dentro de poco tiempo volverá a la tierra. Ismaili ha conseguido en bien de él muchas intercesiones y desea que cuando recupere su conciencia plena, no se sienta humillado por el hecho de que sus propias víctimas lo benefician. Una de las hermanas a las que él calumnió en el mundo, ya volvió al círculo carnal, y la abnegada esposa de Alfredo le solicitó que recibiese a Paulo como hijo, tan pronto como sea oportuno. Capítulo 28. Vida social. Al caer la noche me sorprendió el majestuoso aspecto del firmamento en el puesto de socorro. La luna envolvía todo con su luz zafirina. El cielo parecía una interminable cubierta de color azul muy límpido salpicada de astros refulgentes. Las nubes del atardecer habían desaparecido. Mientras contemplaba la belleza de la noche, Alfredo destacó: «Felizmente, los fenómenos magnéticos han sido desplazados de nuestro círculo, aunque los instrumentos todavía registran un importante conflicto de fuerzas inferiores». Iba a hacer algún comentario sobre la belleza del cielo, a raíz de la observación del administrador, cuando la campanilla sonó suavemente. Llamaban desde la entrada. Alfredo e Ismalia sonrieron. Muy gentil, el jefe del puesto manifestó: «Tenemos la visita de algunos amigos de Campo de la Paz». Nos invitó a la recepción en el baluarte de avanzada, cuando agregó con una inflexión de jovialidad: «Aquí también tenemos nuestra vida social. ¿Por qué no? Es importante saber vivir». Encantado con esa nota de alegría, acompañé a los dueños de la casa y, con indescriptible sorpresa, verifiqué que teníamos ante nuestros ojos una hermosa carroza arrastrada por dos soberbios caballos blancos. Se trataba de un vehículo confortable que despertó mi interés. Era casi idéntico a los antiguos carruajes que prestaban un servicio público en la época de Luis XV, a los que en más de una ocasión había visto en publicaciones antiguas. En él llegó una pequeña familia de la colonia vecina que, según las informaciones de Aniceto, estaba, aproximadamente, a unas 3 leguas del puesto. Alfredo nos presentó cortésmente, excepto a nuestro orientador, que era un viejo amigo de los recién llegados. Eran ellos el matrimonio Bacelar y sus dos jóvenes hijas. El jefe del grupo demostraba tener edad avanzada, no obstante revelaba una excelente disposición. La señora daba la impresión de madurez, si bien aparentaba una extraordinaria vivacidad, al igual que ambas jóvenes. La alegría era desbordante. No se observaba en el trato convencional ningún detalle carente de dignidad, como suele ocurrir en la tierra. Los gestos de cada uno, la sencillez, la despreocupación, las frases afectuosas, todo revelaba absoluta sinceridad. Formábamos parte de un grupo social en el que no había lugar para la hipocresía. Ingresamos nuevamente al interior del edificio en medio de efusivas manifestaciones de júbilo familiar. Comprendí que los recién llegados eran amigos de mucho tiempo, que venían a reunirse con Ismalia. La distinguida señora parecía muy contenta. Hizo invitaciones afectuosas a algunas de las familias del puesto y, pocos minutos más tarde, el castillo recibía a numerosas personas que contribuyeron al brillo de la selecta reunión. Me sentía por completo insignificante al lado de los nuevos amigos. Me limité a escuchar y observar. Transcurridos los primeros instantes de conversación sobre temas personales, Aniceto le preguntaba al señor Bacelar: «¿Cómo va el servicio?». El bondadoso anciano respondió con una amplia sonrisa: «Bien. Como de costumbre. Solo que no podemos prestar demasiada atención a los compañeros encarnados». Y agregó con una sonrisa: «Es indispensable aprender que nos corresponde prestar servicio y seguir adelante». Nuestro instructor se sonrió también al comentar: «Comprendo, comprendo. Por otra parte, el progreso humano no es cuestión de unos pocos días. No nos engañemos. Aniceto consideró que tanto Vicente como yo podríamos aprovechar aquella conversación, así que al mismo tiempo que señalaba al nuevo huésped de Alfredo, nos explicó en tono respetuoso: nuestro amigo Bacelar es el jefe de varios grupos de asistencia a nuestros hermanos del círculo carnal. Tiene una gran experiencia acerca de los humanos y los conoce como ninguno. Hay mucho para aprovechar en sus reflexiones. No tanto, queridos míos, exclamó el señor Bacelar de buen humor, no tanto. Soy un simple compañero de ustedes que cumple con sus deberes por acrecentamiento de la misericordia divina. No puedo hacer grandes cosas a causa de mis limitaciones naturales. Estamos convencidos del considerable beneficio que nos brinda con su palabra, objetó Vicente, que hasta entonces había permanecido callado. Todo lo que manifieste acerca de la cuestión de la asistencia, constituirá para nosotros una valiosa enseñanza, dije a mi vez. El nuevo amigo nos miró con sagacidad y preguntó: ¿ustedes fueron médicos en el mundo? Así es, respondimos al unísono. El señor Bacelar meditó durante algunos instantes y remarcó: siempre me he complacido en conversar con los amigos, recurriendo a los términos sugeridos por la profesión que ejercen. Pero en lo relativo a mis actividades, no tendría mucho que decir a los médicos, que atienden responsablemente sus funciones. Por el contrario, alegué, sus informaciones enriquecerán nuestras experiencias. El interlocutor sonrió con optimismo, y declaró: no lo crea. Piensa en la generalidad de sus pacientes. Es difícil que tengan en cuenta la medicina preventiva. Casi invariablemente esperan hasta que se manifiesten las enfermedades para buscar el remedio adecuado. Necesitan anestésicos para recibir la ayuda del bisturí. Escapan del régimen tan pronto como aparece la mínima mejoría. Alteran el método de tratamiento apenas registran la primera señal de curación. Detestan el dolor que restablece el equilibrio. Se incomodan cuando se les receta algún purgante. Prefieren los medicamentos de sabor agradable. Y, sobre todo, casi siempre quieren saber mucho más que los propios médicos. Esta síntesis, válida para los cuerpos enfermos, representa en nuestro terreno de servicio el resumen del programa de asistencia a los espíritus enfermos encarnados en la Tierra. Claro que aquí se nos presentan agravantes de consideración, pues en nuestro sector no podemos manipular el alma a la manera del cirujano que extirpa las amígdalas. Estamos obligados a preparar el campo mental tanto como resulte conveniente, proceder a la siembra de pensamientos nuevos, velar por la germinación, dar ayuda a los brotes minúsculos y esperar que el tiempo haga lo suyo. Nuestra lucha no es sencilla, pues si el clínico del mundo encuentra habitualmente familiares amorosos, dispuestos a colaborar con él en beneficio del enfermo, en nuestro medio encontramos legiones de elementos adversos a nuestra actividad, la cual tiende al restablecimiento y la curación. Por lo general, el médico del mundo presta socorro a quien desea recibirlo, al menos en las ocasiones en que el paciente corre grave peligro. Nosotros, amigos, a menudo tenemos que prestar asistencia a quienes no la desean porque sus mentes están cubiertas con velos de profunda ignorancia. Tiene razón, murmuré al escuchar comparaciones tan lógicas. No obstante, reconforta la certeza de que hay muchos cooperadores, encarnados en el mundo, dispuestos a colaborar en esa tarea. Antes de responder, el señor Bacelar esbozó una expresión en su rostro que nos anunció el sentido de lo que se proponía decir. No siempre. La cooperación es otro de los problemas. La mayoría de los hermanos que se postulan para el servicio parten de aquí haciendo promesas, pero una vez que están en el planeta les gusta vivir placenteramente. Pocos son los que escapan del molde común. Raramente encontramos compañeros encarnados con suficiente disposición para amar el trabajo por el trabajo mismo, sin pretender una recompensa. La mayoría busca la remuneración inmediata. En tales condiciones, no perciben que la mente hace las veces de un recinto a oscuras, abarrotado de elementos inútiles. A fuerza de enviciar sus reflexiones entorpecen también su capacidad visual. Ven tormentas donde hay paisajes celestiales, o montañas pedregosas donde el camino es una gloriosa elevación. Al cabo de una sucesión de pequeños engaños llegan a dar forma al continente de las grandes fantasías. De ahí en más, la recapitulación de las experiencias terrenales los inclina con decidida intensidad a la exigencia primitiva y, cuando llegaron a ese punto, son muy escasos los que retornan al deber sagrado para considerar la dimensión de las bendiciones divinas. Nuestro interlocutor hizo una pausa y prosiguió. ¿Y el hábito de las justificaciones? En ese terreno de la asistencia espiritual llegarán a ver, un día, cuántos pretextos inventan las criaturas terrestres para eludir el testimonio de la verdad sagrada, en las tareas que les competen. Los administradores de responsabilidades alegan exceso de deberes. Los servidores de la obediencia manifiestan ausencia de oportunidades. Los que están a la espera de los beneficios financieros, montan guardia junto al patrimonio monetario. Los que recibieron la bendición de la escasez de recursos pecuniarios escuchan los consejos de la rebeldía. Los jóvenes alegan insuficiente experiencia para dedicarse al cultivo de las realidades excelsas. Los ancianos se consideran inútiles para ejercitarlas. Los casados protestan por la carga de la familia. Los solteros se quejan de no tenerla. Los enfermos manifiestan su imposibilidad. Los sanos aducen que pueden prescindir de ella. Raramente los compañeros encarnados consiguen vivir sin contradicciones. El señor Bacelar parecía dispuesto a continuar, pero ambas jóvenes fueron a buscarlo él y Aniceto, de parte de Alfredo, a fin de intentar la solución de un problema privado de su común interés. Capítulo 29. Noticias interesantes. A continuación de que Aniceto hiciera una presentación más directa, dejó a las jóvenes en nuestra compañía, e iniciamos una animada conversación tanto con Cecilia como con Aldonina. La primera había sido hija de los Bacelar cuando estuvieron por última vez en la corteza terrestre. En cuanto a la segunda, era una sobrina del jefe de la familia, que aguardaba el regreso de su madre, quien asentaría su hogar en una ciudad espiritual lindera. Ambas demostraban un magnífico desarrollo mental, una lúcida inteligencia y una notable capacidad para expresarse. De modo que mientras nuestros mayores permanecían reunidos aparte, considerando un asunto privado, Vicente y yo departíamos con las jóvenes encantados con la excelencia de sus sentimientos y su vivacidad. Constataba que la escena era idéntica a las del panorama social de la Tierra. Solo difería en que los sentimientos eran auténticos. No había indicio alguno de una falsa apariencia. En todo reinaba la alegría pura, la simplicidad verdadera, la sinceridad sin mácula. La conversación se desenvolvía con espontaneidad cuando Cecilia manifestó con agudeza: «Hace mucho tiempo que estoy trabajando para conseguir el premio de una visita a nuestro hogar. Mis superiores me prometieron esa gratificación para el próximo año». Y concluyó efusivamente con una sonrisa: «Mientras tanto, para lograrlo debo atender unas cuantas obligaciones importantes». «Pero», intervino Vicente, «¿es necesario tanto?». «Por supuesto», replicó la joven con buen humor. «Tal vez usted, amigo, no tenga idea de su espléndida posición actual. Vivir en nuestro hogar constituye una gran bendición. ¿No lo ha comprendido todavía?». Todos nos reímos. Y para ratificar el concepto, Cecilia continuó: «Según los instructores que nos visitan en Campo de la Paz, sus ministerios son verdaderas universidades de preparación espiritual. La oportunidad educativa que allí se ofrece es inmensa. Incluso creo que para evaluar la dimensión del beneficio que Jesús les concedió sería necesario que vivieran algunos años en nuestra colonia. El trabajo activo de vigilancia y asistencia es más imperioso, y demanda mayor dedicación. En nuestro hogar tenemos, objeté, de todos modos, un gran número de espíritus en sufrimiento. El Ministerio de la Regeneración es una colmena poblada por miles de ellos». La interlocutora, no obstante, dando muestra de una profunda lucidez en sus observaciones, planteó: «Usted está en lo cierto cuando se refiere a la colmena, porque eso implica posibilidades de trabajo. Tenga la certeza de que los sufrientes que llegan a su núcleo ya están en camino a excelentes realizaciones. Naturalmente, a los hermanos desequilibrados que hay por allá, el lento despertar de su conciencia le resulta una tortura. Experimentan el remordimiento y el arrepentimiento, que indican su renovación. Son sufrientes en mejoría gradual porque el ambiente de la ciudad es de elevación efectiva. Donde la mayoría respira el clima de bondad, la maldad de la minoría tiende siempre a desaparecer. Nuestro hogar, aun para los que se lamentan, cuenta con soberanas ventajas espirituales. Impresionado con lo que escuchaba, recordé. Yo mismo trabajé durante cierto tiempo, cooperando en las cámaras rectificadoras. Hemos recibido algunas referencias acerca de esa institución, exclamó Cecilia, convencida del asunto. Pero, con base en los informes de mentores amigos, sostengo mi opinión. Además, como si conociera nuestros procesos de servicio, ratificó sonriente. Ustedes encuentran allá muchos espíritus que sufren, mientras que en Campo de la Paz tenemos muchos espíritus obsesores. Allá podrá haber muchos que aún lloran, pero en nuestro medio hay muchos en estado de rebeldía. Es más fácil remediar la situación de quien gime que asistir al rebelde. En las cámaras a las que alude, ustedes corrigen errores que están a la vista, dolores que ya se pusieron de manifiesto, mientras que aquí, amigo, debemos luchar con hermanos ignorantes y perversos que están absolutamente convencidos de las peligrosas fantasías que adoptaron por ciertas. Nosotros tenemos la obligación de atender enfermos que no creen ni en su propia enfermedad. Comenzaba a comprender la lógica de aquellos argumentos, mientras la joven, con la certeza de que no había cómo refutarlos, continuó segura de sí misma. Por otra parte, es lógico que sea así. Nos hallamos a corta distancia de los hombres, nuestros hermanos encarnados, y sabemos que en la Tierra la situación no es diferente. ¿Cuántos materialistas hay por allá disfrazados de filósofos? ¿Cuántos son los demonios que se cubrieron con las capas de los santos? ¿Cuánta mala fe simula generosidad y buenas intenciones? La influencia de la humanidad encarnada en nuestro núcleo de servicio es poderosa e inevitable. Vicente había estado escuchando atentamente, y alegó: deduzco que lo expuesto demanda manifestaciones de sacrificio muy importantes, pero seguramente el trabajo en Campo de la Paz reportará muchos méritos. Nadie lo pone en duda, respondió la joven. La historia de la fundación es interesante. Un grupo de benefactores, agradecidos a Jesús, decidieron organizar en su nombre una colonia en plena región inferior, que funcionase como un instituto de socorro inmediato a los que son sorprendidos en la corteza de la tierra por la muerte física, en estado de ignorancia o de dolorosas faltas. El proyecto mereció la bendición del Señor, y el núcleo se creó hace más de 2 siglos. No obstante, no todos los espíritus evolucionados eligen el servicio en ese organismo donde la labor de asistencia es constante. Por un lado, la mayoría de los misioneros victoriosos, cuando se ausentan de la tierra, necesitan recuperar las energías como un derecho genuino del trabajador honesto y, por otro, los mentores de honrosa posición jerárquica son responsables de programas de servicio que no deben quebrantar, en obediencia a los designios del Señor. De ese modo, nuestro servicio es activo, pero nuestras conquistas son lentas y debemos esperar siempre a los cooperadores que se forman en la colonia misma, en beneficio de la mayoría. Se logra una excelente compensación, tenemos derecho a valiosas intercesiones, pero por eso mismo nuestras responsabilidades no son modestas. Como es conocida la utilidad de quienes prestan servicio en nuestra colonia, nunca nos faltan los instructores abnegados procedentes de la zona superior que estimulan nuestra buena disposición. Cuanto pedimos con un fundamento legítimo, nunca se nos niega. Y si algún recurso se retrasa, beneméritos orientadores de nuestras actividades nos ofrecen explicaciones que nos liberan de la angustia de la espera. A eso se debe que nuestro grupo se mantenga unido y que muchos prefieran postergar determinadas realizaciones, de características sublimes, a fin de permanecer junto a antiguos compañeros a cuya dedicación se suman con devoto amor. Las explicaciones de la joven me parecían encantadoras. En aquellas pocas palabras estaban perfectamente resumidas lecciones acerca del sacrificio y el merecimiento, del compromiso fraterno y la solidaridad compensadora. ¿Su familia vivió siempre allí?, le pregunté con curiosidad. La joven explicó sonriendo: hace más de 50 años que mi padre fue socorrido por los benefactores de Campo de la Paz, y, una vez restablecida su salud espiritual, se instaló en la colonia con un justificado sentimiento de amistad y gratitud. Más tarde mi madre se reunió con él, y hace exactamente 20 años que Aldonina y yo fuimos atraídas amorosamente por ambos, a fin de que allí diéramos continuidad al santuario familiar. De tal modo, trabajamos al lado de ellos desde la primera hora. ¿Y tiene muchos proyectos para el futuro?, pregunté. Cecilia hizo un gesto que caracterizaba su corazón de joven soñadora para después responder: proyectos tengo muchos. Tantos como problemas por solucionar. Pero aguardo la llegada de alguien que todavía se encuentra en la tierra. Capítulo 30. Conversación afectuosa. Estábamos entretenidos en una conversación amistosa relativa a las cualidades de nuestro hogar, cuando Aldonina intervino para agregar: algunos de los miembros de nuestra familia visitan la ciudad donde residen ustedes, con cierta frecuencia. Nuestra hermana Isaura, que se casó en Campo de la Paz hace 3 años, reside allá en compañía del esposo, un funcionario de los servicios de investigación del Ministerio del Esclarecimiento. Al percibir nuestra curiosidad prosiguió: él vivía con nosotros, aunque hace ya bastante tiempo fue convocado a realizar servicios allá, y más tarde volvió a buscar a su novia. Vicente, que se mantenía en actitud expectante, exclamó: tocamos un asunto que me ha despertado mucho asombro desde que regresé de los círculos terrestres. No tenía, en el mundo, la menor idea de que pudiésemos pensar acerca de uniones matrimoniales después de la muerte del cuerpo. En nuestro hogar, cuando asistí a festividades de esa índole, confieso que mi sorpresa estuvo al borde del estupor. Cecilia ratificó vivazmente con una sonrisa: lo mismo nos sucedió a nosotros. No obstante, es forzoso reconocer que tal estado del alma es una consecuencia del exclusivismo pernicioso al que nos entregamos en el ámbito carnal. Si el casamiento humano es uno de los más bellos actos de la existencia terrenal, ¿por qué dejaría de existir aquí, donde la belleza invariablemente se manifiesta con características quintaesenciadas, de mayor pureza? Por otra parte, es imprescindible considerar que no vivimos al margen de las leyes sabias y justas. ¡Qué felices los que se casan en estas regiones!, remarcó nuestro compañero, dando a entender las aspiraciones secretas de su corazón. Aldonina esbozó un gesto elocuente y consideró: no tenemos dudas. No obstante, para que conozcamos aquí esa dicha, antes debemos haber amado en la tierra poniendo en acción los más nobles impulsos del espíritu. Para cosechar goces de tal especie es necesario haber amado con el alma. Aquellos que se consagran exclusivamente a los deseos del cuerpo no saben amar más allá de la forma, no están en condiciones de experimentar las profundas vibraciones espirituales del amor que trasciende la muerte. Mientras tanto, mi propósito era volver sobre el asunto relacionado con Isaura, de modo que propuse, llevado por la curiosidad: continúen hablándonos acerca de la hermana que se mudó a nuestro hogar. Me agradaría saber cómo se llevó a cabo el casamiento. Si usted, Cecilia, aguarda que se le conceda como premio una visita a nuestra ciudad. ¿Cómo es que ella se casó y se trasladó para allá definitivamente? Cecilia sonriente respondió: ese es otro tema. Isaura no podía ir a reunirse con su novio porque estaba en una situación espiritual de inferioridad en relación con la de él. En cambio Antonio, por su condición superior, sí podía descender a buscarla. De todos modos, no vayan a creer que el matrimonio se concretó sin la debida preparación o con prescindencia de los requisitos correspondientes. El novio podía haberla llevado sin que mediara formalidades, a partir del momento en que recibió el necesario consentimiento, porque obtuvo en efecto la autorización de las autoridades de nuestro hogar. No obstante, uno de los jefes de servicio aconsejó al Saur en ese sentido, y le explicó que en su carácter de administrador de una colonia en condiciones de inferioridad, aunque no podía presentar objeción alguna, le solicitaba que, por ser la novia, se preparara durante 6 años consecutivos en Campo de la Paz, antes de su partida definitiva. Añadió también, sensatamente, que cuando se trata de un casamiento entre almas es indispensable preparar adecuadamente el ajuar de los sentimientos. Nuestra hermana, conocida por su prudencia, aceptó la propuesta y trabajó durante el tiempo sugerido en nuestra colonia, con la intención de conquistar valores culturales y aprontar el terreno de sus pensamientos. Recibí esas minuciosas informaciones, sin ocultar mi gran sorpresa. Ya he ido a visitar al matrimonio una vez, dijo Aldonina, demostrando que valoraba esa concesión, cuando me confirieron el premio por dedicación y buena voluntad. Estuve en nuestro hogar durante 15 días inolvidables. Y pese a que visité excelentes instituciones, como lo son el Bosque de las Aguas, el Salón del Arte Divino y el Campo de la Oración Augusta, reconozco que todavía estoy lejos de haber conseguido un conocimiento completo de esa enorme ciudad. No obstante, regresaré allá en el futuro, pues prosigo mi tarea y nuestros instructores manifiestan que a quien sabe servir al bien y trabajar con esperanza, el destino indefectiblemente habrá de recompensarlo. Admirado por la belleza de los sentimientos de aquellas jóvenes, pregunté emocionado. Pero, ¿en Campo de la Paz no cuentan con instituciones semejantes? ¿Acaso no existen allá lugares reservados al esparcimiento de la juventud? Ah, claro que sí, exclamó Cecilia, como quien no quiere ser desagradecido ante las bendiciones del Eterno, mucho es lo que el Señor nos concede en nuestra colonia, pero no nos olvidemos que somos vecinos de nuestros hermanos encarnados. Las tempestades que nos afectan nos demandan constante trabajo. Las escenas que nos circundan, propias de una zona inferior, son punzantes. Nuestra ciudad no cuenta con ministerios tales como el de la Unión Divina o el de la Elevación. No nos resulta sencillo recibir la influencia superior. Nuestras tareas, sean las de comunicación o las de auxilio, carecen todavía de suficientes colaboradores educados según el Evangelio, que podrían desempeñarse con eficiencia. Por otra parte, existen otros problemas, los relativos a los fines. Nuestra colonia fue constituida para el socorro de urgencia. A nuestro modo de ver, Campo de la Paz es por encima de todo un centro avanzado de tratamiento rodeado de peligros, porque los hermanos ignorantes y desdichados nos asedian por todos lados, en detrimento de nuestros esfuerzos. En las zonas aledañas existen puestos de socorro similares cada 10 kilómetros, cuyas funciones son al mismo tiempo de asistencia fraternal y de vigilancia. La joven hizo una pausa más larga para observar el efecto de sus palabras, y concluyó: si se nos presentan complicaciones, nuestro gobernador suele manifestar que estamos en un campo de batalla donde contamos con la paz de Jesús. Ninguna otra comparación definiría con mayor exactitud a nuestro núcleo. Alrededor nuestro el trabajo es arduo e incesante, pero dentro de nosotros existe tal serenidad que nos resulta difícil de explicar. El servicio se circunscribe a la ciudad. Pregunté. No, el trabajo tiene diferentes aspectos. Aldonina y yo, por ejemplo, atendemos complejas actividades de asistencia a los recién encarnados. Nuestra ciudad prepara a diario un promedio de 15 a 20 reencarnaciones, y es imprescindible prestar asistencia a nuestros compañeros, o llamémoslos tutelados, al menos durante el período más delicado de la infancia, que abarca los primeros 7 años de la existencia carnal. Tal vez porque haya leído en nuestros ojos una viva admiración, la joven se apresuró a expresar. Además, para felicidad nuestra, disponemos de las facultades de volitación suficientemente adiestradas. Son contadas las ocasiones en que nos tropezamos con obstáculos vibratorios y, por eso mismo, podemos atender nuestra labor con considerable economía de tiempo. Por otra parte, nuestros instructores son los únicos que van a cumplir su servicio aisladamente. Nosotros solo lo hacemos en grupos. Necesitamos el auxilio recíproco, tanto en lo que concierne a la eficiencia como en lo referente al amparo magnético. Sonrió de un modo significativo al concluir. Cuando nos dedicamos a asistir a los semejantes y simultáneamente a nuestra propia defensa, no podemos prescindir de la práctica progresiva y concreta de la cooperación sincera.